invitó Sergio Vara a un evento que se llamó El Puente, y yo hago kickboxing y también hago boxeo. Y bueno, fuimos un alumno mío y él es mi hijo, pero él entrena con Brian Castaño. Y bueno, fuimos al evento y tuve una pelea yo, él también. Y bueno, él tuvo un empate, yo gané y él también. ¿Y es un evento, digamos, provincial o que vienen de diferentes partes del país? No, un evento nacional. Un evento nacional. Sí, muy lindo evento. Vinieron gente de todos lados y estuvo muy lindo. Grupos. Nosotros amateur, porque hace poco que como que nos volcamos al boxeo. Y en el gimnasio que estoy yo, ahí en el barrio Primero de Mayo, hacemos un poquito de kickboxing, un poco de boxeo. Y todos participaron en boxeo, ¿no? Sí, Solo boxeo. solamente en Y boxeo. boxeo es cuando, porque quizás los que no sabemos, boxeo es el clásico, boxeo clásico, digamos. Sí, Claro. yo boxeo. Sí. Claro. ¿Y fue su primera experiencia o ya han participado de otros torneos? Yo he participado, bueno, ahora estoy con Barney, pero también estuve en otros clubes y también hice algunas peleitas. Y bueno, ahora me había alejado un poco del deporte, pero ahora volví, estoy con él y nada, con ganas de pelear, Y con el que sea. nos decías que bueno, que tuviste buenos resultados en este Sí, torneo. nos fue bien. Fuimos con humildad, creo que hicimos una buena pelea y nada, sé que tenemos ganas de seguir peleando, meterle para adelante. Y en tu caso, bueno, contanos cómo fue tu experiencia. Fue bien, sí, fue linda, linda pelea. Bueno, nos decía que vos entrenás con una persona muy conocida en el Sí, ambiente, ¿no? campeón del mundo, va, es campeón del mundo. Y ahora hace poco también salió un campeón del mundo más en el gimnasio donde entreno yo, Sosa se llama. Y de a poquito le vamos metiendo a ver si llegamos al perfeccionalismo. ¿Y entrenan solo boxeo o también combinan con kickboxing No, yo aparte? hago boxeo solamente. Como que hacemos un poquito de todo para, bueno, hay chicos que solamente quieren hacer kickboxing y hay chicos que quieren hacer boxeo, pero la gimnasia lo hacemos un poco de todo. ¿Y cuántas horas se le dedica? ¿Cuántas horas le dedican ustedes en realidad a esto, al boxeo? Yo le dedico una hora y media a la mañana y una hora y media a la tardecita. Yo también me estoy metiendo doble turno, también con todo. Ahí vamos, Sí. viste. Porque ahora estamos como enfocados en salir a competir más, Claro. y como que lo estamos metiendo más al tema deportivo. Sí, es mucho sacrificio. Por eso cuando va a pelear tenés que disfrutar, viste, porque uno se sacrifica todos los días, viste. Tenés que disfrutar. Claro. A mí me gusta estar acá, le agradezco al negro también, la gente de Marcos Paz que nos atendieron bien, la verdad, yo estoy muy contento, viste. Y también la alimentación cambia, ¿no? Eso Sí, sí, también es todo una dedicación. sí. Cuidarse en la comida, acostarse temprano, entrenar todos los días. ¿Y cuál es, digamos, el objetivo de ustedes? No, y yo de a poco, si Dios quiere y me ayuda, viste, yo también, viste, quiero también, viste, llegar al profesionalismo, ¿no? Como todo, viste, porque todos tenemos una meta, viste. Nosotros estamos con Marcelo Mastronardi, que él puso el lugar en el barrio Primero de Mayo, y él está con el hijo que está peleando en México. Y hay buenos contactos, como para si hay algún pibe que para salir adelante, tenemos las puertas abiertas para ayudar a alguien que salga afuera, ¿se entiende? El tema es buscar a personas que realmente tengan ganas de salir adelante. Y también hay pibes que lo hace por deporte. Hay muchos nenes que hay. Como que lo armamos como para que sacarlos un poco adelante y otro poco para que no estén un poco en la calle, ayudarlos, hagan algo productivo. Por ahí tienen suerte y salen adelante. Estamos en eso. Claro. Y bueno, ya se están preparando, ya tienen otras fechas de torneo. Sí, tenemos varios eventos pensados para competir. ¿Pueden decir los lugares donde entrenan y eso? Nosotros entrenamos en el barrio Primero de Mayo, 20 de junio y Nazca. Y él entrena Yo entreno en San Justo, Casanova. pero nos juntamos y trabajamos juntos. Hay varios chicos también que entrenan con nosotros. ¿Y redes sociales que tengan que quieran dejar? Sí, Mati Barne y un bajo 10. Yo tengo Facebook nomás. Agustín Marastoni nomás. Ahora me hacen Instagram.